yo siempre pienso, todo nos cuesta algo y todo tiene un costo, que es el trabajo, pero no lo digo de, como que algo feo o negativo. Esto solo es el llamado que quedó ligado de hoy y no lo podemos desprender. Llama la voz de tu celular que la tenés gratis. No la voy a llamar. ¿Qué están diciendo? No, déjame que la llamo. Si la llamo, la ahorro. A ver, vamos a escuchamos un poco de silencio. Ya me picó así como la curiosidad. Vamos a hacer un poco de voyeurismo auditivo. Vamos a ver, cambio otro tiempo. Un reality en vivo de la casa de Mario. A ver qué pelea. ¿Te atiende? María Natalia. Hola, María Natalia. ¿Dónde está María Natalia? ¿Está hablando por teléfono con otra persona? No. Acá estamos con tu madre. Te acabamos de ver. ¿Sabemos qué es mentira? Te vi vos en la televisión haciendo la cola. Pará un poquito, Rosa. Déjame que yo le diga. Estás en la cola de One Direction. Esto es verdad. Yo te acabo de ver. Hablando con la hija por celular que está en la cola de One Direction. Con la verdad, no me... Tenés un culo enorme, hija. Tapás toda la pantalla. Dice tu madre que salís gorda. Es mentira que te... Para que te paso con tu madre. Sos una vaga de mierda que no querés trabajar. Me está gritando. Es tremendo. Me da mucho placer oír esta conversación. Sí, me da vergüenza por nuestros oyentes. Que devuelvan las Malvinas primero, ¿viste? Antes de venir. ¿Cuánto gastás en entrar? Ignorante, no sabés. Tiene que ver, ¿no? ¿Viste esa gente que viste que todo? Sí. Te paso, a ver, te paso con tu madre que está muy nerviosa, por favor. A ver qué le dice la madre a la hija. Habla. Y la va a aguantar. María Natalia, te lo pido, por favor, volvete ya para la casa. Decirle si tienen plata para el colectivo. No me importa si tienen plata. ¿Cuánto debe ser que está en la cola de One Direction esperando, no, la hija? Tiro bajo eso que tenés, que se te ve la raza del culo por todos los problemas de televisión. No, Dios mío. Para que le estoy hablando yo. ¿Quién le compró esa ropa? Si la compras vos. Mirá, se le mete el celular por el teléfono. Un desastre. El único responsable que son siempre decís, comé, hija, comé, hija. Es que a Mario se le escucha tan sereno cuando habla. Sí, las vidas privadas, ¿no? Además, me pregunto, ¿de dónde? Es un trabajador. Pásame un poquito, contame. Ahora, María Natalia, te pido por favor, venite para acá. Después la entrada la vamos a revender, no te preocupes. Qué situación difícil, ¿no? Uno se ríe un poco, pero está la hija ahí, los padres no pueden poner autoridad. María Natalia, tomate colectivo, tomate un taxi. Si no, mirá que agarro el auto, te paso a buscar. ¿Qué taxi? ¿Qué son? ¿La princesa de Holanda? ¿Qué taxi? ¿Que te deja caminar? La madre está re caliente. Se me va a descompensar. Para que me tire las ideas. Para un poquito que se va a descompensar tu mamá. Mira, te pido por favor. Acá dice que... Esta conversación quedará ligada por el resto de los días. Capaz que venimos el jueves y todavía podemos seguir echando a Mario en la casa de Mario. Mirá cómo la pones a tu madre, María Natalia. Veniste para acá. Eso, exactamente. Sí, sí. Que venga a pelear al cine porque la voy a fajar si viene ahora. Dice tu madre que vengas para acá, que se queda tranquila. Todos los vecinos del barrio se llaman para decirme que la ven por televisión. Qué jodido, ¿no? Y tu padre ni yo estamos enterados de esta situación. Ya, ¿qué bueno, pasa? Sole, cortanos un poco el aire con esta conversación porque... Escuchame que quedó descolgado el otro teléfono. ¿Qué teléfono? Qué bárbaro. Bueno. Se cortó. Sí, pero ya esto ya pasó. Se cortó, viste, después aparece de nuevo. Aparecen. Dios mío, pues.